Bueno, a todos nos gustan esas historias de finales felices, ¿verdad? Ese era el estándar de las películas desde cuando nosotros éramos niños. Ahora han cambiado las cosas, a veces salen finales inesperados. Pero la vida está llena de principios y de finales. ¿Se acuerdan cuando fueron a la escuela primaria? Por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros fuimos cuando menos a la escuela primaria. Si no es que algunos hasta se graduaron de la universidad y del posgrado. Pero, ¿se acuerdan cuando uno fue a la escuela, aquellos años, y por tantos años ibas a la escuela que te terminaste haciendo tan amigo de... Y tal vez si yo le diera la oportunidad a cada uno de ustedes, ¿te acuerdas quién era alguno de tus mejores amigos cuando estaba en la primaria? Y a lo mejor se van a acordar, oh, sí, ahorita ustedes ya se están acordando, y algunos de ustedes se van a sonreír diciendo, oh, sí, me acuerdo de fulano, de zutano. Y cuando llegaron al sexto grado, cuando iban a graduarse, y ya se dijeron, no, pero vamos a ser siempre amigos, vamos a ser siempre amigos. Y no pasaron ni 6 meses y ya estaban en la secundaria. Y ya ni se acuerdan, ¿verdad? Vinieron nuevos amigos, vinieron nuevas, personas a su vida. Y luego la historia se repite, ¿no? Pasan la secundaria, el último año, ahí están todos firmando. En mi escuela se acostumbraba que te llevas una playera y todos la firmaban, o que le hacían unas caricaturas. Cuando estábamos en la prepa, mandamos a hacer una playera que hicieron caricaturas de todos los compañeros y ahí las firmamos y que, oh, amigos para siempre igual. Ya tú sigues tu vida. Ahora que fuimos a Oregón, estaba yo dando las conferencias allá y se acercó un pastor que dijo que venía de Guadalajara y pues yo a él nunca lo había conocido, pero él estuvo pastoreando en un pueblo que se llama Arandas y resulta que cuando él salió de ese ministerio para dedicarse a otra cosa, el hermano que trajo es a quedarse en su lugar en la iglesia bautista de ahí de Arandas, Jalisco. El hermano que quedó en su lugar en su momento fue uno de mis mejores amigos. De mis mejores amigos, compañero del Instituto Bíblico. Un hermano que es ingeniero de carrera, pero dejó eso para dedicarse al ministerio pastoral. Y yo me acuerdo que, no, nosotros amigazos, pero amigazos, y ya nunca le hablé. Yo me fui para Guatemala, seguí mi vida y han pasado décadas y bueno, esto pasa, ¿no? Y hay una cosa que nos enseña esa experiencia, porque esto no solo pasa en la escuela, en las escuelas, pasa en los trabajos también. Tú entras a un trabajo, gastas años, haces amistades y luego te mueves a un nuevo trabajo y viene gente nueva. Pasa en casi todos los ámbitos donde nosotros invertimos parte de nuestra vida. Hay principios y hay finales. Y lo que es el final de una etapa casi siempre se convierte en el principio de una nueva etapa de nuestra historia. Y eso es lo que vamos a ver en la historia que nos ocupa hoy. Hoy vamos a ver el final del libro de Esther. Y el final del libro de Esther es el final de una historia, pero es el principio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios también. Y es lo que vamos a conocer en este capítulo que nos toca para el día de hoy. Hoy vamos a conocer el final de este precioso libro. No, nada más llegamos hasta la mitad del capítulo 9, llegamos hasta el versículo 16. Así que hoy vamos a ver la última parte del capítulo 9 y los tres versículos del capítulo 10. ¿Ok? Entonces, quiero que vayan a Esther capítulo 9, por favor. Esther capítulo 9. Hoy vamos a rescatar algunas lecciones finales de este pasaje y seremos desafiados hacia el futuro en cuanto a algunos asuntos importantes. Así que yo le di un título a este estudio, le puse el final de una historia y el principio de una nueva. ¿Ok? Ya saben ustedes de qué se trató la historia de Esther, solo repasando para tener presente en la memoria. La historia de Esther trata de un rey pagano llamado Asuero, que empieza con un gran banquete con sus príncipes de todo su gran imperio. Y ya estando en la fiesta, está un poco tomado y él manda llamar a su esposa, la reina Vasti, para que venga y ella no quiere venir. Él se indigna, la destituye como reina y busca una nueva. Y esa nueva reina resultó ser Esther, que al principio, por consejo de su tutor, su padre adoptivo, que era también su familiar, Mardoqueo, él le dijo que no revelara su identidad judía, no al menos por el principio, y ella llega a ser la reina escogida. Y después de eso aparece un antagonista en la historia llamado Amán, que empieza a recibir la reverencia de todos los oficiales del rey, excepto de Mardoqueo, el padrastro de Esther. Y eso lo indigna y entonces él se propone exterminar no solo a Mardoqueo, sino toda la raza de Mardoqueo, que son los judíos. Y se revela en ese punto de la historia que había una rivalidad histórica entre Amán y su familia y la familia de Mardoqueo. Entonces él se propone exterminar a los judíos, consigue que el rey le firme una ley irreversible de exterminio y para cuando se enteran los judíos es muy tarde. Ellos lloran la desgracia de la noticia y entonces Mardoqueo acude a Esther para pedirle que ella haga algo. Ella le explica a Mardoqueo que no puede hacerlo sin poner en riesgo su vida y él le dice, ¿no crees que te vas a salvar tú por estar en el palacio? Si tú no haces nada, Dios nos va a salvar de alguna otra manera, pero tú y tu familia, o sea, yo también, no la vamos a librar. Así que Esther pide que ayunen por ella y con ella y sus doncellas y el tercer día ella va a comparecer ante el rey para pedir clemencia y lo hace, pero lo hace de una forma tan inteligente, tan bien planificada, que no solamente consigue a la larga que el rey le ayude, sino también exhibe la maldad de Amán y termina siendo Amán ejecutado en la misma horca o en la misma ejecución que él había planeado contra Mardoqueo. El rey es recordado por la providencia de Dios, que Mardoqueo le salvó la vida en una ocasión pasada y entonces al final, pues Mardoqueo y Esther claman ante el rey para que no solamente ellos sean librados, sino que se giren instrucciones para que todos los judíos puedan defenderse antes de que se cumpla la orden anterior. Y así sucede. Y en el capítulo 9 precisamente se nos narra cómo el pueblo se defendió. Todo eso es lo que vimos en el último estudio de esta serie. Y hoy vamos a ver tres cosas en los últimos versículos de este gran libro. Les recuerdo que este libro no menciona ni a Dios ni la oración. Entonces, como hace muchas semanas que yo dejé de hablar de Esther porque estuve en los viajes que ustedes ya saben, estoy haciendo este repaso por aquellos que no se acordaron. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver tres cosas en los últimos versículos que nos quedan. Primero, vamos a recordar la celebración que viene después de la defensa. Vamos a conocer el nuevo día festivo que se establece y por último un nuevo héroe. ¿Ok? Esas personas que hacen historia y aquí hay un ejemplo de ellas. Cuando yo era niño, para los que somos mexicanos, ¿alguien de ustedes recuerda que se celebra el 21 de marzo entre los mexicanos? El natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? Es difícil para nosotros no saber eso, los que nacimos allá, porque eso es muy inculcado entre los niños desde temprana edad. Muy buena pregunta para los que no son mexicanos, ¿verdad? El natalicio de Benito Juárez, el benemérito de las Américas, así le llamamos nosotros. Para nosotros los mexicanos es un día muy especial, es un día que no se trabaja, es un día festivo. ¿Es cierto? Y hasta se hacían festivales en las escuelas. ¿Quién fue Benito Juárez, hermanos? Un presidente de México en los 1800 que dio algunas de las batallas más importantes a nivel legal y a nivel literal. Él enfrentó varias guerras y su mérito es en muchos sentidos grande porque él fue un indígena oaxaqueño analfabeta que dejó su aldea en lo recóndito de las montañas y caminó descalzo por cientos de kilómetros hasta llegar a la ciudad de Oaxaca y allí sufrió mucho, no solo para educarse, sino para abrirse camino y llegó a ser doctor en leyes y él estudió en Estados Unidos su doctorado y además llegó a ser el gobernador del estado de Oaxaca y el presidente de la República y él fue el que liberó en cierto modo a México de la opresión del conservadurismo católico romano. Y él instituyó lo que se llama las leyes de reforma y convirtió a México en un país secular. Después de siglos de haber estado primero bajo el dominio de la colonia española y luego bajo el dominio del catolicismo romano. Entonces, él fue un presidente muy, muy laureado en muchos países de América, algo así como Simón Bolívar para otros en tiempos de independencia, pero Benito Juárez fue posterior a eso. Así que para nosotros los mexicanos, Benito Juárez es no solo un personaje, pero es como un héroe nacional. Es como un héroe nacional. Él sufrió el exilio, lo persiguieron, lo quisieron matar varias veces y sobrevivió. Es toda una historia. Es toda una historia. Gracias a Benito Juárez, los primeros protestantes llegaron a México. Él invitó a la iglesia metodista de Estados Unidos a que fuera. Y todavía existe la iglesia metodista que está ahí cerca del Zócalo, en la Ciudad de México. En fin, es toda una historia. Es una ilustración que estoy mencionando porque cuando hay personas que hacen historia en un país, estas personas quedan grabadas en la memoria y son celebradas y se les hacen días festivos a lo que ellos hacen. Y hoy vamos a ver esto, pero en el pueblo judío. Vamos a ver eso en el pueblo judío. Ya habíamos hablado en el último estudio un poco acerca de la celebración que ellos habían comenzado a disfrutar. Hoy solo vamos a recordar. Vamos al versículo 17 al 19, por favor. A ver un par de aspectos relacionados con la celebración de los judíos después de su defensa. Versículos 17 y 18. Le vamos a pedir aquí a don Roberto. Ah, qué rápido volvió, por cierto. 17 y 18 de Esther 9, por favor. ¿Puede leer, don Roberto? Esther 9. Ok. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron en el día 14 del mismo. Y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Ya había explicado yo esto, porque había dos fechas, y nosotros supimos por qué en el estudio anterior, porque se necesitaron dos días en Susa para terminar la tarea, ¿verdad? Entonces, el día de celebración vino después de que terminaron. Así que se generan dos días. Ahora, hay una palabra que se repitió en el versículo 17 y 18. No sé si alguien lo notó. En la versión que leyó don Roberto, dice reposaron. Y en nuestras versiones dice descansaron. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, estamos hablando de una celebración. Y aquí, sí, y aquí, y la segunda cosa es un banquete. Ahorita vamos a hablar de la segunda. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que este no fue un reposo como el del día de reposo, como el Shabbat. El Shabbat era un reposo donde se debía evitar la actividad. ¿Me entienden? Se debía de evitar la actividad. Pero esto es un tipo de reposo diferente. Este es un reposo no donde se debe evitar la actividad. Es un reposo donde se debe cambiar de actividad. Es un reposo del trabajo, pero es un reposo para celebrar. ¿Me entienden? Es un reposo para hacer un party. Es un reposo para hacer un festejo. Entonces, hay diferentes, digamos decirlo, hay diferentes descansos. Entonces, hay tiempo para descansar en la Biblia y estar tranquilo y estar con el Señor, pero hay momentos para descansar del trabajo y para celebrar. Es tiempo para celebrar. Hermanos, la provisión de descanso era una promesa mesiánica. El pueblo de Israel asociaba el descanso no solamente con la ley de Dios, pero con algo que iba a ser provisto cuando viniera el Mesías. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se nos vuelve a hablar de eso en Hebreos 4 y en Apocalipsis 14. Entonces, en el futuro reposo que vamos a disfrutar con Dios, no va a ser un cese de actividad completo, sino va a ser un reposo de festejar y de disfrutar. ¿Me entienden eso? Entonces, ¿qué formas de celebrar como iglesia, ahora nosotros aquí, exigen de nosotros separar tiempo? ¿Se dan cuenta que el pueblo de Dios tiene que separar tiempos también para celebrar? Descansar de sus actividades cotidianas para festejar, para celebrar la bondad de Dios, para convivir, para gozarnos. Yo estaba pensando en eso, tal vez con mi iglesia, algunos de los descansos o de los cambios de actividad, de las celebraciones que nosotros hemos pues adoptado como iglesia. Gradualmente ha sido, por ejemplo, el campamento que hacemos en verano. Realmente es un tiempo muy bonito para los que hemos ido, donde dejamos de trabajar, pero nos vamos y convivimos de una manera muy bonita. También las cenas de acción de gracias, nuestros aniversarios como iglesia, son momentos que nosotros separamos para pues a veces invitar a un maestro que venga, que nos enseñe y nosotros hacer una convivencia. Pero esto no solamente debería suceder a nivel de familia espiritual, también nosotros como familias cristianas deberíamos de vez en cuando hacer alto y separar descansos para celebrar nuestra identidad cristiana y también como familia. ¿Qué otras como familia ustedes pueden adoptar? Si ustedes como familia no han separado tiempos para descansar y recrearse en el Señor juntos como familia, valdría la pena que lo consideren. Porque todas las familias lo necesitamos y nos podemos beneficiar de eso. Especialmente aquí por el clima, ¿verdad? El verano a veces lo permite. O en el invierno, porque en fin de año, por cuestiones de lo que llaman holidays, Navidad, Año Nuevo, mucha gente descansa o en la Semana de Acción de Gracia, mucha gente de por sí tiene descansos y son oportunidades que pueden facilitar para que las familias convivan, ¿verdad? Pero no solamente hubo descanso, también el 19 se vuelve a enfatizar otro aspecto. ¿Quiere leer a alguien por ahí, Julieta? ¿Tienes el 19 de Esther 9? No. Ok, le vamos a dar a Dayan. ¿19? Sí. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Andar como el día de alegría y banquete, y se hacen regalos unos a otros. Muy bien. Entonces, el otro aspecto que se menciona aquí es la comida. Literalmente dice el banquete, ¿verdad? El banquete. Los alimentos en la Biblia cumplen un doble propósito. A veces son simplemente para sostener nuestra vida, ¿verdad? El alimento es lo que necesita nuestro cuerpo cada día, pues, para vivir. Pero hay veces que se habla del alimento no solo para sostener nuestra existencia, sino para celebrar. Y ahí entonces no comemos lo mismo que comemos diario. En esas ocasiones comemos especial. Aquí se le llama banquete y eso es una buena imagen, porque cuando tú oyes banquete, una vez yo les conté a ustedes, la primera vez que a mí, nosotros nos tocó ver una cena de acción de gracias así para el puro estilo gabacho, nosotros dijimos, pues ¿cuántos van a venir, no? O sea, ¿para cuántos es esto? No, pues nada más para ustedes y nosotros. Y dije, ¿cómo? Hasta me sentí culpable. ¿De verdad? Y dije, ¿pero cómo? No, es que es inconcebible tanta comida para... Y yo me sorprendí. Y más, pues venía de allá, de donde uno vive al día, ¿verdad? Y, o sea, la abundancia. Y no solo eso, pero la belleza, cómo se sirve la comida. Es una ocasión especial. Y esto vale la pena mencionarlo, especialmente cuando nosotros venimos de un extracto económicamente limitado. Cuando uno viene de una familia pobre o de un trasfondo económicamente limitado, a uno le cuesta mucho hacer comida extravagante. Se le hace hasta, como decía Susana hace rato, como hasta culpa le da a uno. Porque uno siempre está pensando en los pobres y en los... ¿Me entiendes? Y dices, no, pero ¿cómo nosotros? O sea, nos damos este gusto, esta abundancia. Pero tenemos que aprender también que hay tiempo para celebrar. No solo con el descanso, el tiempo que nos damos, sino también con la comida. Y los judíos aprendieron eso. Ellos estaban en un tiempo de exilio, pero aún así separaron esa fecha para celebrar con descanso y con comida especial. Yo me acuerdo cuando yo era chico, había ciertas fechas en que no importa la pobreza, de todos modos se celebraba con comida especial ciertas temporadas. Ustedes se acordarán, los que son mexicanos, la capirotada era algo que no era para todo el año, era para esa fecha. Las tortitas de camarón, te gustaran o no, eran para esas fechas. En otra fecha del año, los buñuelos, ¿verdad? Los tamales, cierto tipo de atole y el ponche. O sea, son cosas que en nuestra cultura se asociaban con una fecha de celebración. Una fecha de celebración con tradiciones que no necesariamente son malas, pero que sí son celebrativas. Ahora, nosotros también como familia podemos desarrollar nuestras propias maneras de celebrar la bondad y la generosidad de Dios, ya sea con ocasiones especiales que separemos para descansar y también con comida especial. Nosotros, por alguna razón, sin proponérnoslo, como familia hemos venido a convertir probablemente después de la noche que celebramos el nacimiento del Señor, mucha familia y hermanos de la iglesia vienen a la casa y pasamos muy bonito tiempo. No solo cantamos alabanzas, oramos unos con otros, sino que después tenemos un tiempo de convivencia. Muy bonito que realmente se disfruta todo el año. O sea, ya el resto de la familia ni pregunta dónde. Ellos vienen, hacen planes, ellas cocinan y se hace un grupo grande de gente y es una fiesta muy bonita donde adoramos al Señor y compartimos tiempo unos con otros. Entonces, cada familia valdría la pena que piense en sus propios tiempos de recreación espiritual. Bueno, ellos celebraron como pueblo de Dios en honor de lo que Dios hizo en sus vidas. Ahora, cada cultura, cada familia es libre para crear sus propias tradiciones de alimentación y de celebración por los logros que Dios les permite triunfar. ¿Tienen ustedes alguna tradición de comida o en forma que festejan? ¿Alguien? Roberto. Bien, nosotros normalmente asamos el puerco, eso es lo que se usa mucho. ¿Y en qué fechas o en qué temporada? El 24. Ah, bueno. El 24. Es lo que lo nosotros, ¿puerco asado le llaman o? La Nochebuena. Eso es en la Nochebuena es cuando nos reunimos. ¿Sí? Sí. Okay. Normalmente lo del asunto de los y celebramos algo, celebrábamos los Reyes Magos, ¿no? ¿Y hacían rosca también allá? No, la rosca la vine a conocer. A la adoptó acá. Ah, bueno. ¿Y ustedes en El Salvador comían rosca en principio de año? Eso es algo de México, muy de México. Y aquí. El 6 de enero. Sí, el 6 de enero. Sí. Muy bien. ¿Cómo se pone la carta a los Reyes? Allá contigo, ¿verdad? Pero eso puede variar. Pero acuérdense, yo estoy diciendo entonces ejemplos, pero nosotros somos libres para crear nuestras propias tradiciones que no contradigan la palabra del Señor. Ahora, vamos al segundo momento de esta historia, un nuevo día festivo. Así como los mexicanos pusieron el 21 de marzo el natalicio del Benemérito de las Américas, cada cultura pone sus propios días festivos y aquí el pueblo de Israel, en honor de la gran obra que Dios hizo de liberación, va a establecer un nuevo holiday, un nuevo día festivo. Entonces, en los versículos 20 al 22, vamos a ver a Mardoqueo instituir un nuevo día festivo. ¿Ok? Versículo 20 y 21. Por allí, Martín, por favor. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Aquí pasa de ser una opción a ser una ordenanza, ¿verdad? Es una orden ahora que viene del lado de Mardoqueo para que esto se vaya oficializando. Versículo 22, Susana, y 23. Dice, porque en estos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en un día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Y el 23. Dice, así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. La ley en pasajes como el Levítico 25:35 y Deuteronomio 15:7 decía claramente que los pobres eran del objeto interés de Dios. O sea, Dios pensaba en ellos y quería que su pueblo pensara en ellos también. Así que como es un día de celebración y para hacer banquete, pues los pobres no tienen para hacer banquete, ¿verdad? Ellos a duras penas sacan el día. Así que la gente que había sido más privilegiada por la bondad de Dios tenía que acordarse de ellos y compartir de su abundancia con ellos comida, para que nadie tuviera excusa de no celebrar ese día. Y de hecho, si ustedes investigan por ahí, se van a dar cuenta que hasta el día de hoy, los judíos cuando celebran esta fiesta, que se llama el Purim, como vamos a ver en un momento, ellos, parte de su tradición no solamente es hacer mucha comida de recetas especiales, y hasta hay recetas especiales que tienen alusión a la historia de Esther para ese día. También preparan despensas, cuando menos 2 despensas cada familia debe preparar para darle a otra familia menos favorecida. Y es una tradición muy bonita que se cultiva en Israel hasta el día de hoy, darle comida a los pobres en honor de esta celebración. ¿Con qué autoridad, Marco? ¿Qué escribe esta carta? ¿Ya era famoso? ¿O cómo es que le hacían caso? Ya, porque acuérdate que al principio del capítulo, ya no lo leímos porque lo estudiamos la vez anterior, ya el rey lo había puesto a la cabeza en lugar de Amán. O sea, a través de Esther. Esther le dio el anillo de Amán a Mardoqueo. Y el anillo, pues, era autoridad. Pero ahorita, para dejarlo bien claro, el capítulo 10 lo va a volver a decir. ¿Sí? Los días festivos se crean para dar la oportunidad a todos. ¿Por qué Mardoqueo manda esta nueva ley? Porque él quiere asegurarse que todos celebren, no nada más los que puedan. ¿Me entienden? Todavía esto pasa en los gobiernos. Los gobiernos dicen, este es día oficial y fuerza que se les pague a todos su día y que tengan ese día de descanso, ¿verdad? Claro que a veces la gente en sus negocios, pues, puede no pagarles, pero todos descansan, ¿verdad? Sea como sea, el propósito es que todos celebren. Hay un nuevo nombre para, bueno, hay un nombre para este nuevo día festivo, versículos 24 al 26, por allá, Estero, Adrián. Porque Amán, hijo de Amedata, el Agageo. Sí. Amedata, dice Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. 25. También, por favor. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, el cordero por... Perdón, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trato contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Esa es la ventaja de traer tablet, que tienen las letras bien iluminadas y las haces grandotas, ¿verdad? Yo sé lo que está pasando ahí, porque yo también ya no veo muy claras las letras chiquitas. Sí. Y la luz aquí está muy tenue. Ok. Sí. Así que yo entiendo. Muy bien. Entonces, básicamente aquí el narrador le recuerda toda la razón de todo esto, ¿verdad? Que Amán atentó contra ellos. Y él está explicando por qué la fiesta va a tener este nombre. Le está recordando eso, ¿verdad? Antes de llegar ahí, recuerden, Amán es el arquetipo de todos los enemigos del pueblo de Dios. Eso significa, Amán es un personaje que sirve como de ejemplo comparativo del enemigo. Y el enemigo por excelencia del pueblo de Dios, pues es Satanás, ¿me entienden? Así que ese es un diablo, como quien dice. Ese fue un diablo, pero no la hizo contra el pueblo de Dios. Esa es una idea teológica que extraemos de aquí. En 2 Tesalonicenses 2 habla Pablo de el inicuo que vendrá por poder de Satanás. Y este es como quien dice, le decimos un arque, es un antitipo de aquello, es un arquetipo, perdón. Es decir, Amán es un personaje que va a apuntar hacia el anticristo. Es como un anticristo adelantado. ¿Me entienden? Versículo 26, por allá, Liliana. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento. El nombre Pur, suerte, en plural es Purim. Así que, como quien dice, el holiday, el día festivo, se llama Suertes, la suerte. Si era el mismo nombre que usó el enemigo para destruirlo a través de las suertes que se les atribuían a los poderes divinos. Ellos creían que los dioses controlaban las suertes. Entonces, lo mismo que ellos usaron como burla para los enemigos y como celebración para ellos. Por eso se llama hasta el día de hoy la fiesta de Purim. Purim, que cae más o menos para nosotros en la primavera, entre marzo y abril, dependiendo. El calendario judío es diferente al calendario occidental que usamos nosotros, pero más o menos en esas fechas cae. Así que si algún día ustedes investigan, se van a dar cuenta que para esas fechas ellos celebran la fiesta de Purim. Pues sí, tal vez sí. Es pegadito a la fiesta de la Pascua. Es al día siguiente. Entonces, ahí está todo eso, en esas fechas varía. El día se revirtió. Sí. Sí. Y ese es un principio que vamos a ver al final, el principio de la inversión. Pero antes de eso, la frecuencia del día festivo, versículo 27 y 28, Lilia. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se hallaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que todos estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces aquí se ve cómo se establece la frecuencia de este día festivo cada año. Ahora, quiero que observen algo, miren. Hoy en día hay controversia entre cristianos de cuáles días festivos deben celebrarse y cuáles no. Entonces, unos dicen solo debemos celebrar las cosas que se celebran en la Biblia. Otros dicen no, vamos a celebrar todo lo que nuestra tradición nos dicta. Y otros dicen, bueno, podemos establecer días de celebración que no estén en la Biblia siempre y cuando no contradigan los principios de la Biblia. Ahora, este es un ejemplo muy claro cómo esta prescripción de este día festivo no viene ordenada por Dios. Es algo que ellos eligieron como resultado de una experiencia histórica liberadora. Entonces, esto es uno de los principios que podemos usar para entender que Dios nos da la libertad como pueblo de Dios para establecer ciertas tradiciones y ciertas celebraciones relevantes a nuestra experiencia que no contradigan la verdad de Dios, pero que la celebren, pero que tampoco está prescrita por Dios. Es decir, eso es una libertad que ellos se dieron de establecer un nuevo día. Y Dios validó esto a través de darnos el libro de Esther, ¿me entienden? Pero no fue Dios a través de un profeta diciéndoles como en la ley de Moisés, celebrarían este día por perpetuidad, el día de la Pascua. No, esto es una libertad que ellos tuvieron y que Dios se las concedió. Así que no hay nada de malo en que cada país, cada región, incluso cada familia tenga sus propios días especiales, siempre y cuando no quebranten preceptos de la palabra de Dios, ¿me entienden? Está bien adoptar y celebrar. Ah, ese es un ejemplo de eso, ¿verdad? Deberíamos aprovechar los días festivos anuales que no quebranten principios bíblicos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el 4 de julio, que ese no tiene mucho que ver con nosotros los latinos, que somos inmigrantes, pero es un día festivo, ¿me entienden? El Día de Acción de Gracias es un día que los primeros cristianos se separaron para celebrar la provisión de Dios después de un tiempo de muchas pruebas que ellos vivieron. Y esos son solo unos ejemplos de días festivos que ya existen aquí y que la gente usa, ¿verdad? Y que nosotros estamos en libertad para aprovecharlos también. En México había otros, ¿no? Ahora hay otros días que no celebramos porque contradicen. Y hace rato estábamos mencionando eso y aquí es donde lo menciono. En México, por ejemplo, celebra el Día de los Muertos y todos los cristianos bíblicos que yo conocí nunca lo celebramos porque sabemos que eso no es un día que honra la palabra de Dios, mucho menos el Día de Brujas. Acá, ¿verdad? Bueno, y finalmente hay una ratificación de esto en el versículo 29 al 32. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca del Purim. Ellos quieren asegurarse, ¿verdad? Y se enviaron cartas a todos los judíos, versículo 30, a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos y sus descendientes con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca del Purim y esto fue escrito en el libro. Aún hasta el día de hoy, un día antes de la celebración de la fiesta de Purim, se celebra entre los judíos lo que se conoce como el ayuno de Esther. Así como Esther ayunó, los judíos hacen primero un ayuno y lo hacen un pachangón. Y yo les había mencionado a algunos de ustedes, los judíos seculares celebran el Purim y lo celebran al puro estilo Halloween. Se disfrazan, andan en las calles, andan en las parrandas, se emborrachan, hacen bailes y todo. Si alguien no supiera, pensaría que es la fiesta de Halloween. Se ve igualito, porque usan disfraces, hacen parrandas en la noche, los jóvenes adultos se juntan y hacen parties y bailan y se embriagan. Así parece, pero no es nada que ver con el Halloween, es más bien la forma en que ellos han secularizado una tradición judía. ¿Me entienden? La celebración del Purim debía tomarse con la misma seriedad que se había tomado la lamentación y el ayuno al principio. Y bueno, finalmente el reconocimiento de un héroe. Capítulo 10, versículos 1 al 3. Todo esto costó dinero. ¿Se imaginan cuánto costó toda esa masacre a nivel, en términos prácticos? Pues hay que conseguir ese dinero de alguna manera, ¿no? Versículo 1. ¿Cómo se le ocurre al rey? ¿Quién seguía? A Roxana. 10:1. Sí. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder. Bueno, hasta ahí por ahora. Primero solo quiero recalcar esto. Uno se preguntará, ¿y eso a qué viene aquí, verdad? ¿Por qué se mete esa nota? Bueno, es una inclusión que el narrador hace para que entendamos que había dinero de por medio en todo este problema. ¿Se acuerdan desde el principio? Y pues el rey ahora va a tener que compensar ese déficit haciendo algo. Entonces él impuso un impuesto como resultado de esto. Y finalmente se nos habla ahora sí de el héroe de toda esta liberación. Ahora sí, Roxana, versículo 2 y 3. Todos los hechos de poder y autoridad en Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Gracias. Y así termina la historia, ¿verdad? Para nosotros. Dos cosas que recalco. En primer lugar, se nos menciona que había registros. ¿Se dieron cuenta? Y esto se escribe porque probablemente algunos de los lectores que estaban más lejos, pues ellos nunca conocieron a Mardoqueo. Pero debían saber que se podía verificar eso en los registros que había en aquel tiempo. Y eso es una, entre paréntesis, una lección para nosotros. Las cosas importantes deberíamos registrarlas. Hoy en día vivimos en la época ya de otro tipo de... Ahora usamos nuevos métodos de registro. de los eventos, usamos el video, el audio y todavía escribimos. Pero se dan cuenta que muchos de nosotros a veces no tenemos esa cultura de registrar las cosas importantes y luego ya se nos olvidan y vienen las generaciones después y ya no saben ni qué. Y hay culturas diferentes como esta de Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene registros de sus antepasados y sus árboles genealógicos y todo. Y uno viene y eso lo mira como diciendo, pues, pero no estaría mal que cada quien como familia hiciera registros de algunas cuantas cosas importantes, ¿verdad? Hay familias en donde alguno que otro miembro de la familia antes era muy apasionado de tener estos álbumes de fotografía y los acomodaban y esto servía para que otras personas se dieran cuenta de la historia familiar. Pues eso ha cambiado, ya nadie casi usa las fotografías impresas, pero pues es algo en lo que deberíamos de pensar, ¿verdad? Queremos que las generaciones que vienen recuerden las cosas importantes que han pasado en nuestras historias. Y la última cosa que recalco es, bueno, Mardoqueo fue exaltado, ¿verdad? Fue muy engrandecido, hermanos, mucho más de lo que nosotros a veces entendemos. De hecho, pensando en esto a modo de conclusión, yo creo que este libro debió haberse llamado Mardoqueo y Esther, y no solamente Esther, porque si ustedes ven al final, ¿quién es el héroe recalcado, verdad? Es Mardoqueo. No solo Esther, Esther tuvo un gran lugar, pero realmente Mardoqueo tuvo un lugar sobresaliente en gran parte del libro. Sin quitarle mérito a Esther, tal Mardoqueo fue un gran personaje. El único personaje de toda la historia bíblica que se podría comparar con Mardoqueo quizás fue José, que llegó a ser el segundo de Faraón. Pero el imperio medo-persa fue muchísimo más grande. Incluía al imperio egipcio, imagínense. Así que realmente Mardoqueo, en términos prácticos, fue más que José. Pero casi nadie lo mira así. Es más, para muchos es un desconocido Mardoqueo. Como Esther no es un libro favorito para predicarse, a personas de la iglesia que le dices Mardoqueo, ellos piensan que es un hombre maya de por allá. O sea, no saben quién es él. Ni luego, como no leen el Antiguo Testamento, menos. Pero fue un gran personaje en la historia. Y lo es hasta el día de hoy, ¿eh? De hecho, el día de Purim se sigue festejando y se recuerda no solo a Esther, pero se recuerda a este personaje. Y seguro lo vamos a conocer allá en el cielo cuando estemos por allá. Imagínense que lleguen ahí algunos cristianos y le presenten a Mardoqueo y digan, ¿y ese quién es tú? Pues qué vergüenza, ¿no? Habiendo sido un hombre que salvó al pueblo judío. Hermanos, hay algunas conclusiones que queremos mencionar antes de terminar con este libro. En primer lugar, hermanos, este libro nos enseña que el antisemitismo no solamente es inhumano, pero es pecaminoso. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué es el antisemitismo? El odio contra los judíos. El odio contra los judíos no solo es inhumano, pero es pecaminoso. ¿Por qué? Porque, quieran o no, es el pueblo que Dios escogió para avanzar su propósito en la tierra. Entonces, querer exterminar ese pueblo, eso es muy mala señal. Querer exterminar a cualquier persona, acuérdense lo que Dios le prometió a Abraham. Le dijo a Abraham, Dios a Abraham en Génesis 12, que lo iba a bendecir a él y a su descendencia. Y los que le bendijeran a él o a su descendencia, Dios los iba a bendecir. Y a los que la maldijeran, los iba a maldecir. Entonces, es algo en lo que nosotros debemos recordar. Segunda lección que recalco de este libro. Hermanos, este libro no solo es un registro de cómo Dios salva a los judíos. Este indirectamente es un libro que nos recuerda que Dios nos salvó a todos nosotros. Porque ¿de qué nación viene el Salvador? ¿Eh? Y si Amán hubiera logrado lo que se propuso, no solo se acaban los judíos, nos acaba a todos los cristianos, ¿me entienden? Así que ese es un libro muy valioso para nosotros como cristianos, porque nos recuerda la gran salvación que Dios nos preservó, que ha sufrido amenazas a lo largo de la historia, uh-huh. pero Dios ha guardado el evangelio para todos nosotros y no solo para los judíos. Así que ese es un libro muy valioso para nosotros como los que hemos sido salvos por el Señor Jesús, que es judío. Tercera gran lección de este libro, el principio de la inversión. O sea, como todo el libro vemos Dios revirtiendo cosas, ¿verdad? Las cosas se invierten y se invierten y se invierten. Y al llegar al Nuevo Testamento vemos a Jesús haciendo un énfasis en ese principio del que, es que el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y este libro habla de esa historia, ¿no? De un hombre que se engrandeció, se ensoberbeció, mientras otros se portaron con humildad y fueron exaltados. Entonces este libro nos enseña ese principio que el Señor Jesús iba a decir claramente de manera repetida en varios lugares de los evangelios.